La Molienda. Harina para el costal de la cultura. No pienso despertar si me preguntan. No se trata del deseo eufórico de la revolución ni del estruendo mudo de Vallejo. Apenas es la convicción del nada importa, del da lo mismo, cambalache con voz pero sin tango. Recuerdo los habitantes del Formol, un laboratorio de monstruos soñadores en los que el terror se transmutaba en pena. Ellos no percibían compasión ni culpa, apenas la mirada extasiada en sus cabezas, sus ojos de más, sus dedos aleatorios. Nadiando en mi Formol contemplo el mundo, ningún hablador hace de la parodia un acto, ninguna melodía desentona ni afina, ningún marcapasos traiciona su reloj, ninguna disección se sostiene en la duda. Y este mundo del sueño es tan mullido, tan casita feliz, tan punto aparte, tan contento de sí, tan extasiado, que no pienso roncar ni escabullirme, apenas escribir sin despertarme aquel lugar feliz de la inocencia. Soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy con dos invitadas de lujo aquí. Están Irene Klein, narradora, docente de la Universidad de Buenos Aires, quien está por inaugurar en el Centro Cultural de la Cooperación el área, un ciclo que responde al área de escrituras creativas. ¿Es allí, Irene? Así es, Carlos. Bueno. Buenas noches. Buenas tardes. Ni es buena, ni es tarde, ni es noche. Ni es noche, bueno. Pero menos buenas. Y bueno, y después tenemos Agustina Bézares. Bécares, quien está... Por lo menos está bien acentuado. Está bien acentuado, sí. Quien estuvo tocando en Casa Brandon, sí. Presentando su primer disco, Lupa. Exacto. Bueno, que la canción de la apertura de hoy... Es una de ellas. Es una de ellas, que se llama No despertar. No despiertes. No despiertes. Bien. 11 temas son estos temas. Sí, ¿y 11 canciones. ¿Cómo, de dónde viene el disco? ¿Cómo es hacer canción rock independiente de Mendoza? Mm-hmm. Hay que decir que viví en Mendoza, además. Sí, de Mendoza. ¿De dónde vienen? Sí. Bueno, yo ya algo sospecho después de escucharlo, que además pueden conseguirlo por internet, ya vamos a pasar el sitio, uh-huh. ¿No? Sí. No sé de dónde vienen. Vienen de, no sé, de mi manera de expresar las sensaciones o los sentimientos que surgen de mí. Uh-huh. Bueno, son temas muy intimistas, sí. Muy personales, y al mismo tiempo... El disco está muy bien arreglado, con muy buenos músicos. Como sí. Música, ¿hace cuánto que venís tocando? ¿Qué instrumentos tocás, aparte de cantar? Sí, yo empecé a tocar el bajo, en realidad. Eso fue lo primero que hice en el 2005, 2006, por ahí. Ajá. Y de ahí, bueno, siempre me gustó mucho la música, escuchar música, mucho, mucho. Y me costó animarme, en realidad, a hacer algo, uh-huh. Por mi timidez y todo eso. Y bueno, cuando empecé, en realidad fue una especie de efecto dominó, que empezar a tocar el bajo me hizo por ahí tocar en bandas, entonces hacer coros en bandas y darme cuenta de que podía cantar, y eso me hizo dar ganas de cantar más, y eso me hizo darme cuenta de que me salían cosas propias, entonces de ahí empecé a tocar la guitarra y empecé a componer y dejé de tocar con otras bandas y me puse a hacer más mi música y eso llevó a que el disco exista. Para los que no conocen, hay una movida interesante de bandas mendocinas en este momento, ¿es así? Sí. ¿Hay mucho rock mendocino? Hay mucho rock mendocino. Uh-huh. Ahora, que está saliendo más a la luz por ahí, o se está dando a conocer fuera de Mendoza. Uh-huh. Bueno, el área de escritura creativa, el ciclo del área de escritura creativa, el CCC, tiene que ver con la música, en realidad. Hay una decisión de que esté enfocado a la música en la palabra, que no es exactamente lo mismo que la canción, pero algo tiene que ver. ¿Cómo es esto, Irene? ¿Por qué esta decisión de...? Primero, la decisión creo que surge... Surge de los estudiantes, ellos querían, les interesa mucho el tema de la música, de las canciones, cómo funciona la letra en las canciones. Creo que fue... ellos fueron los que quisieron que este primer ciclo, vamos a hacer varios en el área, fuera dedicado a canciones y escritura, y en un punto la voz, ¿no? Uh-huh. Yo creo que leí algo tuyo en alguna entrevista, uh-huh. Que hablabas de la lupa, ¿no? Uh-huh. Que era, bueno, es el nombre del disco, sí, Lupa, ¿no? Sí, más allá del nombre de, uh-huh. Pero ella decía esto, que es casi como un proceso, ¿no? De poner la lupa, uh-huh. Sobre cosas, sobre cosas, sensaciones, sí. O cosas por ahí pequeñas que pasan, uh-huh. Desapercibidas en el día a día, uh-huh. Y uh-huh. Pensé que eso es un poco también lo que nosotros decimos para la escritura. La escritura es eso, hay uh-huh. Que poner la lupa en las cosas que pasan desapercibidas en la vida cotidiana, uh-huh. Digamos. Así que en algún punto creo que... Qué lindo. Uh-huh. Que coincide, ¿no? Claro. Uh-huh. La voz en la música y la voz en la escritura. Bueno, este primer encuentro va a ser, sí. Con invitados especiales en cada encuentro, donde se va a conversar sobre estas cuestiones de la literatura y la música de la literatura, o la música y la literatura. Sí, es un cruce entre música y literatura. Uh-huh. Y vuelvo a enfatizar el tema de la voz, me parece que sí. Bueno, La voz de Carolina ya la vienen escuchando, la escucharon en la primera canción que es del disco, está grabada y ahora la vamos a escuchar en vivo. No sé qué canción vas a hacer, Carolina. Agustina. Hoy vengo, sí, con los nombres cambiados. Estás dándole, mareado. Sí, estoy mareado. El frío. El frío, claro, el apuro. Claro, este frío repentino. Voy a hacer una canción que se llama Rebotas. Conseguir el disco, los oyentes, Agustina. Bueno, el disco está editado físicamente. Todavía en Buenos Aires no lo dejo en ningún lado, pero tengo la idea de dejarlo en un par de disquerías. Que después, bueno, por internet seguramente lo escribiré, así que quien quiera comprarlo al disco físicamente podrá ir ahí, a esas disquerías. Pero lo pueden bajar por internet en la página que es agustinabecares.bandcamp.com, o si no, se meten a Bandcamp y ahí ponen el nombre y se los va a mostrar. Ahí se puede descargar el disco gratuitamente y o pagando. Se puede aportar lo que uno considere, ¿no? Pueda, quiera. Por lo menos 50 pesos, que es lo que sale un disco, podemos sugerir desde acá. Claro. ¿No? Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo el disco? Mucho tiempo. Primero porque en realidad el proceso comienza desde que empiezo a hacer canciones, que la mayoría del disco son mis primeras canciones. Entonces empieza eso, no sé, en el 2007. Y el disco lo grabamos en el 2012. Digamos, no fue el plan, se grabó en el 2012, pero se llevó a cabo cuando se quiso hacer un disco, no es que desde el 2007 yo ya tenía en mente hacer un disco, sino que solo era la necesidad de volcar esas ideas. Y después, bueno, después de grabarlo estuve como un año sin editarlo, y hasta que lo sacamos en el 2013. Pues ya venías tocando cuando empezaste a componer. Sí, entre medio, claro, sí. Yo tengo un grupo ahí de amigos mendocinos, algunos poetas. Sí. Que tienen un grupo. Por eso estoy acá. Ah, bueno, además. La picadora de carne se llama. Sí. ¿Vos estás la también moledora. Ahí? La moledora, no, bueno. No, no, no estoy. No estás ahí, no. O sea, poesía, aparte de la poesía, de la música, no escribís, independientemente. Escribo, pero lo tengo todo en mis cajones. En tus cajones. Bueno, les mandamos un saludo a Gabriel Jiménez y a Eliana Drager, que son amigos de La Moledora, sí, de Carne. Eliana. Que, bueno, Eliana, que publicó un muy buen libro, que es Muñequita Chocadora. Sí, no excelente. Sé si probablemente lo ya le está armando otro. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Qué es esto de hacer música rock desde la cuestión del género, digamos, ¿no? Porque no hay muchas vocalistas mujeres. O hay, pero no tantas. Está el caso, digamos, tu música, yo te comentaba ahí al comienzo, la veo cercana a la de Juana Molina, Rosario Blefari. Uh-huh. ¿Cómo es esto? ¿Cómo armás tu tradición de mujeres que cantan, digamos? Inconscientemente. Ajá. No está armado, no está encauzado, digamos. Simplemente creo que, como todos, bueno, cada uno hace lo que puede, pero lo que les sale es por lo que es, por lo que ha vivido, por lo que le ha llegado. Yo no podría decir que estoy buscando algo específico o que quiero pertenecer a cierta rama, o simplemente me expreso y, bueno, no sé, sale lo que sale. ¿Vos, Irene, en la escritura pensás esta cuestión del género y lo que es escribir desde el género, o escribís? No, creo que es bastante coincidente en lo que dice ella en muchos aspectos, ¿no? Primero esto, que uno escribe porque tiene ganas de escribir, uh-huh, ganas de decir algo. No tiene que estar como la edición, la publicación, o la edición del disco, la producción del disco, etcétera, claro, como objetivo, ¿no? Después, tal vez, pero primero creo que el que escribe pensando en publicar, o el que canta pensando en editar un hit, me parece que está muy equivocado. Uh-huh. Y el tema del género, bueno, es una perspectiva que uno mira la realidad, porque uno es mujer. Claro, claro, claro. Y mira desde ahí, no creo tanto en la escritura femenina. Uh-huh. Bueno, nos vamos al corte con otra canción. Que en general tus canciones son como conversaciones, siempre le estás diciendo algo a alguien y aparentemente es como del otro género, hablando de esto del género, claro, que daría esa impresión, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué canción es más acertada? Más ahora voy a cantar una canción que se llama Par. Muy bien. Recorro, dejo huella. Aquí estamos con Agustina Bécares en La Molienda, con Irene Klein. Ahora nos vamos a la pausa y después alguna otra canción de Agustina y seguimos conversando con las dos. La Molienda. Harina para el costal de la cultura.